vamos para adelante, vamos juntos. Y quiero hacer de la Policía Estatal de Seguridad Pública un cuerpo de élite, de lo mejor, no solo de Sonora, de lo mejor del país. Y para eso necesito de su acompañamiento, de su esfuerzo. En reciprocidad, les garantizo que el gobierno del estado va a estar invariablemente a su lado, tratando de que ustedes tengan las mejores condiciones.